Barrios de Pie concentra en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Francisca, ¿de qué se trata? Bueno, lo que se trata es que estamos, el reclamo que la mercadería no está llegando fuera de tiempo, al llegar fuera de tiempo nos está faltando, y del aumento de la mercadería que ya se había pedido hace un tiempo atrás y que tampoco se, digamos, si bien ya está acordado todo, pero no bajan, y los comedores cada vez van más en aumentos, o sea, la necesidad y la gente que están llegando a nuestros comedores. El tema es que también ahora financiación de las clases, eso se van a sumar más chicos, se van a sumar más gente mayores que por ahí teníamos, y al no llegarnos el alimento cada 30 días, nos están faltando cosas, porque, o sea, nos dan en pocas cantidades, y al extenderlo, o sea, en vez de llegar en 30, está llegando en 40, en 50, nos están faltando todo. Así que por eso es el reclamo de hoy, y bueno, esperamos que tengamos una respuesta.